Este programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Lourdes Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 20 de mayo del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, buenos días amigos del auditorio. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. La industria total del país no creció respecto al año anterior y en algunas ramas cayó de acuerdo al informe sobre la situación económica en México que emitió el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, CEPS, de la Cámara de Diputados en la segunda quincena de mayo. Déjenme reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Me va. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la actividad minera se redujo 9.3% en el último año y la generación de electricidad, gas y agua 0.4%, pero hubo 761.311 nuevas plazas de trabajo y eventuales permanentes que, según ese informe, la pregunta es, ¿cómo le hicieron para que hubiera más empleo si la producción está cayendo? Por otra parte, el CEPS reconoce que la inversión tuvo una reducción real, la inversión total para la producción, de 3.12% y la confianza del consumidor se perdió en 5.6% desde los últimos 15 meses, lo cual se refleja en bajo nivel de compras. Y volvemos a hacernos la pregunta, ¿cómo es que creció el empleo en un panorama económico en donde todo se cae, Martín? Sí, vienen maquinando todas las cifras, la información que da desde no nada más la Cámara de Diputados, sino también la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y las cuentas alegres que hace el presidente Peña Nieto, de que se han venido generando más de 2 millones de empleo. Y luego sale el del Seguro Social a decir lo mismo, cuando sabemos que estamos en una contracción económica producto de estos vaivenes de la salida de capital del país por parte de los especuladores y el efecto Trump, que todavía nuestra economía no se levanta. Entonces, en las principales áreas productivas o desarrollo de la industria manufacturera, pues no se han instalado más empresas y hay graves problemas de abasto de electricidad en el país, en las zonas industriales, incluso de vapor. Hoy uno de los problemas que tiene la CFE es el tema del gas. Se venía generando electricidad con combustóleo en las termoeléctricas, empezaron a cambiar al gas y no hay gas. Hoy se están haciendo los ductos de gas. Apenas esta semana escuché al secretario de Energía diciendo que ya resolvieron un problema de derechos de vía de pasar una licitación que hicieron de un ducto de gas que viene de Estados Unidos, de Brownsville, para pasar el Golfo de México, llegar al puerto de Tuxpan y causarlo al centro del país, que es el de mayor consumo de gas, pero está en proceso las obras de construcción. El problema es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que sí hay gas y en exceso, pero lo queman para cumplir con negocios privados que hacen funcionarios con recursos públicos y con empresarios extranjeros para traer gas del exterior y vendérnoslo 10 o 20 veces más caro. Entonces, los mexicanos deberíamos estar pendientes de todos esos, ahora sí que de todas esas transacciones. porque realmente son maniobras con las que ellos sacan recursos para sus arcas personales. Sí, lo dijo categóricamente el ingeniero Galicia la semana pasada, donde todo el tiempo, donde están las terminales de las refinerías, están quemándose ese gas. Y ese gas debería estarse utilizando para la propia industria, pero no lo hacen. Y hoy, pues las dos grandes licitaciones que hicieron la CFE, porque hoy la CFE se va a dedicar a vender gas, están haciendo, hicieron la licitación del ducto Los Ramones y este otro que viene de Broadville para pasar por el Golfo de México y llegar a la zona central del país. Pero sí tienen una crisis en este momento la industria, y el Estado no ha podido satisfacer estos componentes para mejorar las condiciones del desarrollo del país. Claro, y la gente puede decir, bueno, pues a mí qué me importa eso, ¿no? O sea, eso es algo en lo que yo no tengo nada que ver, pero por supuesto que tienen que ver, porque el gas que compran en su casa o la luz que compran en su casa es más cara precisamente por ese tipo de negocios. No tendríamos que pagarlo la importación de gas natural a $14 por barril. Por millón de BTU. Por unidad. Tendríamos que estarla pagando a como estaba en México, que era a 14 centavos, 15 centavos, 20 centavos, ¿no? Sí, se han hecho una serie de análisis de cómo están las tarifas, incluso ha habido foros de manera permanente donde el componente de la tarifa eléctrica, por ejemplo, trae cargados una serie de impuestos que todos va a parar al gobierno, y todavía le agregas el impuesto al valor agregado, y luego todavía le agregas el derecho de alumbrado público, y entonces ya viene dando una cuenta exorbitante. Y así ha pasado en todos los países donde han privatizado. En todos los países europeos, por ejemplo, en Francia, 14% de los franceses no tienen para pagar la luz. Así ha pasado en España, aquí han venido ponentes españoles a decir, miren, es que la tarifa en España se integra así. Tanto de impuestos, tanto es el costo de producción, tanto el costo de transmisión, tanto el costo de distribución, pero además le cargan todos estos impuestos y entonces hacen una tarifa que es realmente impagable, y nuestro país pues no es la excepción. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre cuántos trabajadores extranjeros puede contratar una empresa? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy nos acompañan en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, coordinadores nacionales de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ANUE, Judith de la Cruz y Ricardo Arena Rodríguez. Bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral. Bueno, pues, ¿qué nos tienen de información? Ya llevan desde el 17 de abril en plantón precisamente por estos cobros excesivos de luz por contratos que hacen altos funcionarios públicos. En este caso fueron de Pemex y Comisión Federal de Electricidad durante el gobierno de Calderón. Empezaron con Fox, siguieron con Calderón y continuaron con el actual gobierno de Peña Nieto haciendo contratos con una empresa que se llama Iberdrola, Unión Fenosa. Son empresas españolas que están haciendo pues coyotaje con el gas natural. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación al espacio, Lourdes, y informar o comentar el orgullo que siento de compartir este espacio informativo con mi compañero secretario general del ESME, uno de los pocos, si no es que el único, secretario general que puede andar de frente junto a sus compañeros trabajadores sin recibir el rechazo y el repudio del que gozan la mayoría de los líderes banales de las organizaciones en este país. Esto habla de que es un compañero con una dirección importante en esta resistencia. Y bueno, desde la ANUE nosotros nos organizamos para defendernos de los abusos que viene cometiendo Comisión Federal de Electricidad en las facturas que llegan a nuestros hogares, porque honestamente las condiciones de vida de más de 70 millones de mexicanos son tales que es imposible pagar estas altas facturas. También nos acompaña Judith de la Cruz. Bienvenida. Buenos días. Igualmente, como mi compañero, bueno, estamos agradecidos con el señor secretario general por el apoyo que nos han brindado. Bueno, sí es verdad, estamos ahí en el plantón desde el día 17 de abril, porque han sido muchos los abusos que ha cometido Comisión Federal. Nosotros ahí tenemos unas demandas, tenemos mesas de negociaciones, y en nuestro primer, ahora sí que lo que nosotros necesitamos es que la energía se renacionalice nuevamente como estaba anterior, y pues pedimos el borrón y cuenta nueva, una tarifa social y justa, pero también tenemos la necesidad de una empresa mexicana que nos dé un contrato justo, ¿no? Nosotros no estamos negados a pagar, pero algo que sea realmente pues lo que nosotros consumimos, no lo que Comisión Federal dice, ¿no? Entonces, con ese fin nosotros nos plantamos ahí. Estamos en resistencia y vamos a seguir ahí hasta que se nos dé la solución a nuestras demandas. La semana pasada nos platicaba el amigo bombero peregrino, Toño Peregrino Rojo, que fue al sí. campamento a entrevistarlos y que se encontró que llegaba una marcha de la embajada de España. ¿Qué pasó? ¿Los recibieron? ¿Por qué ese día no los habían recibido? No, de hecho, bueno, nada más se hizo una marcha, una toma simbólica de la empresa, de la embajada, y esa fue la actividad. No había la intención de entrar a hacer mesas de negociación. Uh-huh. Es una forma de presión nada más. También uno de los temas que están demandando es que paren la criminalización que están haciendo en contra de los usuarios. Hay demandas de la CFE en contra de los usuarios y los han estado llevando a los ministerios públicos. O sea, cómo el Estado prepara toda una serie de reformas, pues para que el tema de la electricidad, dicen ahora el robo de electricidad es un delito grave, y así están intimidando a los usuarios. También es uno de los temas que la ANUE ha estado planteando como una de sus demandas centrales, porque es irrisible que en este país quien ha construido la infraestructura eléctrica somos todos los mexicanos, desde las plantas de generación, líneas de transmisión, redes de distribución, toda la infraestructura es gracias a los recursos que los propios mexicanos han aportado, también el pago de las propias tarifas, y hoy pues prácticamente toda esa infraestructura, en el tema de generación abierta, las multinacionales, la comercialización también, y un marco legal donde el usuario lo ven ahora como si se estuviera robando un servicio cuando es una obligación del Estado contribuir a eso. Bueno, pues me enviaron un comunicado que nosotros vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El domingo lo publicamos, ya lo podrán leer domingo por la tarde, lunes y toda la semana. Pero dice algo importante: todo esto fue a raíz de que extinguen a Luz y Fuerza del Centro, que tenía una tarifa realmente baja, y se empezaron a disparar porque empezaron a hacer negocios privados con empresas que especulan con la electricidad. Sí, en efecto, la crisis que se genera con los usuarios de electricidad surge a partir del golpe que le dan a Luz y Fuerza con la intención de acabar con el SME, porque en ese entonces, en 2009, los antecedentes es que el SME tenía una pelea ya muy fuerte de más de 10 años deteniendo las intentonas privatizadoras desde Cedillo, Fox y Calderón, y no es sino hasta 2009 cuando deciden dar un golpe violento fuera de la ley, atentando contra todos los poderes del Estado, y sacan al ESME de la jugada para avanzar en la privatización, y es a partir de ahí donde se gesta ya esta gran alianza entre las transnacionales con el poder oligárquico en nuestro país y nuestros gobernantes para abrir toda la posibilidad de inversión a estas grandes firmas, y con el contubernio que todos nosotros conocemos, donde participan los funcionarios mayores de las instituciones del gobierno, que en alianza con estas firmas terminan siendo hasta socios de las nuevas empresas que invierten en el país. Y a partir de ahí se dispara de manera violenta las tarifas, en primer lugar a partir de que CFE genera especulación en la facturación, porque no tiene forma de tomar lecturas, y a partir de esto se genera un desorden que permite abrir la posibilidad de alzar las tarifas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Como conclusión, ustedes que han reflexionado en sus reuniones aquí en el plantón que tienen en Reforma e Insurgentes. Nos queda claro que las mentiras de Calderón y de Peña Nieto, pues son solo eso, mentiras, ¿no? Dijo que iba a haber un buen servicio en electricidad, los costos iban a mejorar, y vemos todo lo contrario. Han subido mucho los cobros de la luz, precisamente por eso estamos en el plantón, ¿no? Para estar peleando, ahora sí que por derecho nos corresponde, ¿no? El salario ha decaído, en lugar de aumentar, pues sigue siendo el mismo, no se han generado más empleos, pues el país va en quiebra, ¿no? Nosotros lo que queremos es solucionar nuestras demandas, le pedimos a todo el auditorio que se organice, que nos apoye, que se incluye en la lucha que tenemos, que nos apoye también con víveres, pues para seguir nosotros adelante con esto hasta que se resuelva nuestra situación. Sí, Martín, no sé si quieras hacer una conclusión, porque va de la mano la lucha del ESME con sí, la NUR. Aquí queremos informarles que hemos recibido comunicación de la Secretaría de Gobernación, ya lo comuniqué a uno de los coordinadores nacionales, que es Juan Carlos Escalante, para tener una reunión con ellos el próximo día martes a las 12:30 del día, y ahí prácticamente están ellos ya convocando a las distintas dependencias involucradas en este conflicto, que debe ser la Comisión Federal de Electricidad, la misma Profeco, debe estar gente de la PGR por todas las denuncias que hay en contra de los propios usuarios, y ahí la NUE ya tiene su planteamiento muy claro, muy viable para que se pueda resolver este conflicto. ¿Cuál es? Pues el borrón y cuenta nueva, la iniciativa de ley que está en el Congreso de la Unión para impulsar la tarifa social a partir de esta crisis económica. Hay gente que no tiene para pagar la luz, es real, gente que está pidiendo dinero prestado para pagar su luz, si no se la corta. Sí, y gente que ya se la cortaron y que ya no la van a instalar, ¿no? Porque además se andan cortando los diablitos, ya en todo el Estado de México. Ya es un programa, están quitando los diablitos. Hay una campaña permanente de hostigamiento a todos los usuarios, particularmente los que estamos organizados en la NUE. Parece que se pusieron de acuerdo los de Profeco con CFE y le dijeron por listadito y de manera puntual van uno por uno a despojarlos del servicio, les quitan los medidores, se llevan los cables y violan tajantemente la ley, a pesar de que nuestros compañeros demuestran que tienen una queja interpuesta ante Profeco como un documento que da seguimiento a un conflicto. Y como lo has mencionado, este es un tema de interés nacional, porque no nada más los que están organizados en la NUE tienen el problema de las tarifas. Vas al norte del país, vas al sureste del país, es más grave todavía por las condiciones del clima, entonces se ocupa mayor electricidad. Me parece que es la convocatoria que se hace por parte de los compañeros de la NUE a que se sumen más usuarios, se organicen más usuarios, a que emplacemos al Congreso a que legislen. Ya en dos ocasiones se ha presentado la iniciativa de ley ciudadana para que se reconozca la tarifa social a todos los usuarios de consumo básico, porque de otra forma, pues esto se va a seguir agudizando, polarizando, pues no podemos ver una casa que no tenga luz. Tienes derecho a la vivienda, pero sin luz. Claro. Una escuela, que hasta las escuelas les están cortando la luz. Esta semana en Morelos tuvieron que salir los pobladores a tomar las autopistas porque les fueron a cortar la luz a los bombeos de agua potable. Aquí hemos tocado los temas de los ejidatarios que van y les llegan recibos de 5 millones de pesos de un pozo de agua para riego agrícola, cuando una tonelada de maíz te cuesta 3,500 pesos y les cobran 5 millones de pesos de un bimestre. O sea, están equivocados, están locos, nadie puede pagar ese tipo de tarifas. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Buenos días, licenciada Luna. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir todo agripado y todo con malestar y llegó. Qué bueno que se componga, licenciada. Gracias. ¿De qué nos va a platicar? Bueno, lo que creo yo conveniente es, a propósito de lo que están mencionando ahorita, pues la crisis que vivimos mucha gente por o comemos o pagamos luz. Pareciera que en el tema de seguridad social los trabajadores caminamos en círculo. Y por la siguiente razón, el artículo 123 en 1917, que da origen en cierta medida al tema de seguridad social, que establece ciertos criterios para aplicarse, no fue producto de una concesión graciosa, sino fue producto de una lucha de muchos años que traían trabajadores y trabajadoras con el propósito de que se les pudiera garantizar asistencia médica. Y sobre todo, todos los trabajadores que sufrían daños en su estado físico y mental pudieran tener garantizado una remuneración económica para sobrevivir. Pero es hasta 1917 que se origina en el artículo 103 una serie de elementos que dan pie, porque a partir de ahí todavía pasaron bastantes años como para contar con un sistema de seguridad social un poco más pleno. En el cual ese 1925, que por primera vez se establece y se cambia un criterio constitucional en el sentido que los patrones tendrían que hacer las aportaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que los patrones protestan y dicen, no, espérate, no me puedes cargar a mí todo. Y obligan a que se modifique este artículo para que hasta 1929 se establezca el criterio que tendría que ser tripartito, es decir, que los trabajadores, los patrones y el Estado tendrían la obligación de crear los mecanismos de seguridad social, es decir, los establecimientos donde se impartiría la seguridad social, que es no solamente la pensión, sino la atención médica, que es muy importante. Para mujeres, hombres, niños, para todos. Es hasta 1935 cuando el general Lázaro Cárdenas instruye a uno de sus al secretario de Gobernación para que emita o realice un estudio sobre cómo crear una institución importante para el servicio de los trabajadores. Pero es hasta el 1942 en diciembre cuando se instituye, y en 1943 en enero es cuando se declara oficialmente, se le publicó en el Diario Oficial, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y por qué es importante todo este antecedente histórico? Primero, bueno, porque son años en lo que los trabajadores estuvieron pues luchando por dos razones básicas. Uno, el tener la certeza de tener seguridad médica, que era muy y sigue siendo fundamental. Y dos, el tener la posibilidad de contar con una pensión al momento de que ya no pudieran trabajar. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Bueno, pues actualmente tenemos una regresión, creo que antes de 1917, en el que no obstante que existen instituciones como es el ISSSTE, el IMSS y otras, pero cada vez es un poco más complicado que los trabajadores podamos tener acceso a la salud, es decir, a la atención médica, por el que se han generado toda una serie de situaciones que vale la pena mucho leer y estudiar a propósito de la descapitalización que han hecho diversos gobiernos desde su creación en 1943 del Seguro Social y en 1962 del ISSSTE, pues cómo han utilizado esos instrumentos para otros fines y propósitos y desviaciones de recursos y apropiaciones de recursos de muchos de sus funcionarios, pero menos para fortalecer una institución que pueda garantizar una atención médica adecuada a los trabajadores. De hecho, la Constitución dice que la seguridad social es de utilidad pública. Y cuando hablamos de utilidad pública, quiere decir pues una atención integral. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? No solamente la poca posibilidad de tener atención médica, sino que el sistema pensionario cada vez está más en riesgo, se está revocando muchas de las situaciones que se tenían de bienestar de algunos de los trabajadores, de muchos trabajadores, diría yo, y actualmente incluso el sistema pensionario pues corre el riesgo de que prontamente podamos encontrar una iniciativa que no solamente eleve los años, sino disminuya la posibilidad de las pensiones de los trabajadores. Ya se está haciendo o se está proponiendo que eso suceda con los trabajadores del apartado B. Ya el salario mínimo dejaría de ser la base de referencia de los 10 salarios y se tomaría el, me parece que es el UMA, así se llama, UMA, como base para el pago, que es mucho menor al equivalente a un salario mínimo. Y en el caso de los pensionados del Seguro Social, pues la restricción es igual, la están aplicando hasta 10 salarios mínimos, aunque usted pague más, porque hay trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos, pero hasta ahí se dirige. Bueno, licenciado, pues usted siempre nos manda su colaboración, nosotros la vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, pero sí quisiera yo comentar que yo estoy haciendo la recapitulación de todo lo que ocurrió a partir de que se creó el sistema de ahorro para el retiro en el 92 hasta la fecha, y lo que tenemos es que no hubo una sola movilización de trabajadores. Cuando empezó la privatización de las pensiones, empezaron a movilizarse a partir del 96, en el 95 empezaron a discutir ya cuando venía lo de las Afores, pero ¿sabe cuántas personas había en el mitin el día que se aprobaron las Afores? Es decir, el día que se pasaron todos los fondos de pensiones del IMSS a la banca privada para que se enriquezcan con nuestro dinero, 100 personas. Entonces así no se puede cambiar nada. Lo dejo para la reflexión y de eso vamos a hablar dentro de 8 días, que nos toca nuestra cápsula que tranza con las Afores. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, nos estamos acordando de todas las mermas que ha habido con la ley del IMSS. Tenemos llamadas. Ernesto Pereira, de ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, nos dice que ahora que están próximas las elecciones en el Estado de México, bueno, no podemos hablar ahorita, nos lo prohíbe la ley, pero ahorita voy a leer, si no contiene nada que nos pueda provocar una multa y una extinción por pago de multa, leemos la llamada, pero no, ahorita no podemos hacer comentarios a favor de candidatos ni del asunto de las elecciones, ni en contra. Sí, Nancy Peralta de Tlanepantla envía un saludo a todos los que estamos en el programa. Alejandro Rodríguez Flores dice, en Ecatepec están poniendo postes de luz que son más altos que los anteriores. No me explican, dice, ¿por qué Urbina está metiendo las manos en Ecatepec? Se puede demandar a Urbina. ¿Qué podemos hacer para parar la construcción de estos postes? Alejandro Serrano saluda a los que estamos aquí desde, son de Hidalgo, productores de Betabel, de Tlahuelilpan, Hidalgo. Hasta allá nos están escuchando. Sí, bueno, ya leí el comentario de Ernesto Pereira, es ingeniero del IPN, y dice que hay que hacer un voto de conciencia, y creo que sí, hay que ir a votar conscientemente, no por promocionales ni porque me cae bien, sino porque creamos que pueda mejorar la situación. Y nos vamos a más información. Los trabajadores al servicio del Estado pasaron a convertirse en servidores públicos, y con eso no se enteraron, pero ya adquirieron la obligación de hacer su declaración patrimonial. ¿Y qué está pasando? Carlos Guillén nos informa. Buenos días. Buenos días. En efecto, bueno, se habla mucho de combatir la corrupción, se habla mucho de grandes transformaciones, y se nos ha vendido que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es para combatir la corrupción. Bueno, aquí habría que empezar diciendo que no se ha podido ni siquiera nombrar al fiscal anticorrupción. Entonces, como que las cosas no se están haciendo muy bien. Pero por otro lado, sí hay en efecto una modificación al artículo 108 de la Constitución, en el cual establece que son servidores públicos todos, habla de diputados, senadores, funcionarios, etcétera, y dice, y todos aquellos que tengan alguna comisión o un empleo en la Administración Pública Federal. Entonces eso nos mete a todos en el mismo costal. Sin embargo, pues no todos los trabajadores, siendo, aceptando que seamos servidores públicos, tenemos las mismas responsabilidades. Por ejemplo, no todos manejamos recursos públicos. Sin embargo, en la semana que termina, la Contraloría Interna del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares estuvo convocando a los trabajadores para informar que, puesto que ya somos todos servidores públicos y puesto que la ley correspondiente establece que se debe presentar la 3D3, la declaración patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses, ahora los trabajadores lo debemos hacer. Aquí pues se armó mucho revuelo en el instituto y saltan algunos elementos que vale la pena mencionar. Uno, pues si es una ley, se tiene que aplicar a todos. Y resulta que en un breve sondeo que hicimos con sindicatos similares al nuestro, y solo a nuestros compañeros del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua les están planteando algo similar, que todos los trabajadores deben presentar sus declaraciones. Y sí encontramos que en varios casos ha habido intentos. Por ejemplo, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social lo trataron de hacer algo hace algún tiempo, se echó atrás. El caso del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica también, incluso ahí le fueron bajando y finalmente quedaron que nada más a los cajeros. Se dijo, bueno, los cajeros son sindicalizados, ellos no deciden, quienes deciden son sus jefes, y también quedó en que solo de jefe de departamento hacia arriba. Y así en varios lugares, incluso averiguando encontramos algunos antecedentes a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hace muchos años trataron de aplicárselos, los compañeros se ampararon y ganaron, ¿sí? Entonces aquí nos llama la atención. Uno, se dice que a partir del 19 de julio es que entra en vigor esto. Y las personas que nos dieron las pláticas en ningún momento dijeron de dónde sacan esa fecha mágica del 19 de julio. Revisando las modificaciones a la ley correspondiente, no encontramos esa fecha. O sea, no está ni en la Constitución, no está en la Ley Federal de Responsabilidades. Entonces, es alguna instrucción, algún acuerdo que está en otro nivel. Entonces ahí esto lo tenemos que ver. Otra, decíamos, a la mayoría de los sindicatos que consultamos ni siquiera se les ha mencionado, y en algunos lugares se ha dicho y se ha logrado echar atrás. Nos preguntamos por qué a los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se nos pretende aplicar. ¿Quieren que seamos conejillos de indias o qué? Pero bueno, estamos recabando la información correspondiente y vamos a tomar las medidas pertinentes. Pero sí, sí quisiéramos señalar, así no se combate la corrupción. Cualquier irregularidad que eventualmente pudieran encontrar en nuestros compañeros no sería absolutamente nada comparada con las que tienen los grandes funcionarios. Tan solo en nuestras instituciones, la contratación de flotillas de autos, la remodelación de las oficinas de los altos funcionarios, etcétera, y son fuentes potenciales de corrupción. No así el salario de los trabajadores, que es insuficiente y que muchas veces lo tenemos que poner parte de él para poder trabajar. Ya lo hemos señalado en algunas ocasiones, en la mayoría de nuestros centros de investigación, instituciones educativas y de cultura, y como no tenemos lo suficiente para trabajar, tenemos muchas veces que aportar nosotros mismos. Entonces, creemos que sí es positivo que se combata la corrupción, creemos que debemos hacer aquello que establezca la ley, pero tampoco que vamos a hacer cosas que afecten a los trabajadores. Y termino con esto. Esto llama mucho la atención, esto de que quieren que hagamos múltiples declaraciones. Recordemos que hace algunos años se habló de que todo mundo tenía que registrar sus teléfonos celulares. ¿Y dónde quedó esa información? Después estuvo el otro caso, el del Registro Nacional de Vehículos. ¿Y dónde quedó esa información? Y entonces, había un torturador. Sí, se lo entregaron a un torturador argentino. Entonces, a quién quieren y para qué quieren que le demos nuestra información. Un compañero de uno de los sindicatos amigos nos decía, bueno, finalmente lo que nosotros podríamos declarar es un proceso de empobrecimiento explicable, y se supone que la ley lo que busca es detectar casos de enriquecimiento inexplicable. Entonces, ustedes van a explicar la pobreza. Sí, entonces, bueno, estamos en eso, estamos recabando la información y pues vamos a tomar las medidas que sean necesarias, y no solo para protegernos como trabajadores, sino para proteger el interés general de los trabajadores. Hoy nos lo dicen a dos instituciones. Nada garantiza que no se plantee de una manera más generalizada posteriormente. Y también a nuestros compañeros de los sindicatos, pues están muy alertas que no nos vaya a pasar como en otros casos que ya se han mencionado, en que implementan medidas y los sindicatos luego no nos damos cuenta hasta que ya están encima. Martín, sí. Tenemos un anuncio. Sí. Frecuencia Laboral será galardonada. Sí, efectivamente, en otra información, Frecuencia Laboral será galardonada con la presea Ricardo Flores Magón por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Chapingo. Esto será el próximo 23 de mayo de este año a las 10 de la mañana en el Auditorio Álvaro Carrillo. El objetivo es otorgar un reconocimiento público a los movimientos sociales, organizaciones y dirigentes que hayan realizado un trabajo destacado en la reivindicación de los derechos laborales, intereses colectivos y respecto a la naturaleza, diálogo de saberes, derecho a la educación o aportes significativos a la solución de los grandes problemas nacionales y respeto a los derechos del pueblo de México. También recibirán la presea Ricardo Flores Magón del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la CENTE. Entonces lo vas a recibir por doble, Martín, por el SME y por Frecuencia Laboral. No, ahí vamos a estar. Bueno, compartiendo el espacio con los maestros también de la coordinadora, CENTE, que han hecho una excelente lucha de resistencia también. Bueno, también están los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, el Sindicato del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y el Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y el Movimiento Salvemos Tezontlali, que son los cerros que están por allá, por más allá de Texcoco. Quiero comentarles que a nosotros nos preguntaron a quién galardonar del equipo y realmente pedimos que fuera al equipo, porque aquí en Frecuencia Laboral hacemos una actividad voluntaria desde hace casi 12 años. Martín Esparza, su servidora, el licenciado Luna, Toño Peregrino, pues somos fundadores. Llevamos 12 años. Se han ido integrando más compañeros como Carlos Guillén, con todo el ánimo, Andrea Luna, otros compañeros que están aquí integrándose de unos años para acá. Pero creemos que debe ser a todo el equipo, porque realmente pues es poner trabajo físico, trabajo intelectual, recursos económicos, y pues todos merecemos un reconocimiento. Y un agradecimiento de mi parte como directora y conductora del programa a todos los que han querido colaborar voluntariamente. Ha habido otros que se han quedado en el camino. También, bueno, nuestro agradecimiento, en un momento apoyaron, después pues realmente no hay recursos para pagar, y si fuera por los recursos pues ya no existiríamos, por los recursos económicos. Esto ha valido por los recursos humanos, la capacidad y la capacitación personal, porque nos estamos capacitando constantemente para mejorar la información, Martín. Sí, efectivamente, este esfuerzo de hace casi ya 12 años para darle voz a los trabajadores en un país donde las grandes cadenas comerciales de difusión de radio, televisión, prensa, solamente le dan voz a los políticos, a los diputados, senadores, gobernadores y a los grandes empresarios. Y en el mundo del trabajo hay bastantes violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores, huelgas olvidadas con muchísimos años, la violación sistemática en el caso del ESME de manera autoritaria y fascista por el gobierno de Calderón. Y este espacio ha contribuido a darles voz y a que la sociedad sepa qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo y en los movimientos sociales. Muchos movimientos sociales aquí se les ha dado este espacio para poder denunciar, para poder llamar a la solidaridad del pueblo de México, y creo que esa es la gran labor que se ha hecho. Y bueno, enhorabuena, porque Lourdes Martínez, en su iniciadora de este proyecto, me acuerdo que se llevó a varios dirigentes sindicales para que entre todos lo pudiéramos sacar adelante. Sin embargo, bueno, pues estamos hasta acá por tu esmero y porque le has metido muchas ganas con Toño Peregrino, que, el bombero Peregrino, que todos los programas con sus cápsulas de recomendaciones y de prevención de incendios y de accidentes, ¿no? Con mucha labor, le decía Jesús Luna, ¿verdad? Y aquí está, y yendo para allá, asesorando de manera gratuita. Y bueno, aquí está Frecuencia Laboral, que es de todos los trabajadores de este país. Sí, y decía, bueno, finalmente Martín Esparza fue el único que quiso apoyar el proyecto. El licenciado Luna, que se hace trabajo, mucho trabajo tras bambalinas. O sea, aquí es como el mole ya preparado, pero realmente para hacer el mole hay mucho trabajo detrás, antes y después del programa, licenciado Luna. Efectivamente. Yo creo que este reconocimiento pudiera decirse que es pedantería, pero me parece que es un digno reconocimiento a los que hemos participado en estos casi 12 años. Y digo todos los que hemos participado, porque algunos desafortunadamente ya no están aquí por distintas razones, porque fallecieron, como el amigo Popeye. Pero la labor de todos nosotros es esa, y yo creo que es el propósito de informar, contribuir a que nosotros los trabajadores podamos construir un México diferente. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Víctor Hernández dice que si se imaginan ustedes todo lo que se podría haber hecho con los 265 mil millones de pesos que se robaron los gobernadores priistas prófugos. Pues eso y mucho más, que también otros colores y sabores se han birlado. En realidad México ha sido saqueado por muchas vías. Decíamos que un agradecimiento a todos los compañeros que han participado en el programa, desde un origen, otros que se han ido integrando, que pues realmente no se hubiera hecho sin su colaboración voluntaria, ¿no? Que todo es muy importante, y queríamos pues que nos comenten cómo ha sido su experiencia. Andrea Luna, que nos apoya en los teléfonos, nos apoya transcribiendo las entrevistas de las participaciones de Martín, y nosotros las publicamos en el portal para que los electricistas se enteren de cómo está la situación, por ejemplo. Andrea. Sí, pues es una oportunidad. Creo que es un gran trabajo el que han hecho, el que hemos hecho todos nosotros. En especial para mí, que todavía soy joven, te da una perspectiva de lo que nosotros nos estamos enfrentando desde ahorita. Si bien no tengo un trabajo estable, pero sí nos hace pensar todas las condiciones que hay y las condiciones en las que nosotros como jóvenes vamos a llegar y lo que deberíamos estar haciendo desde ahorita. No importa si somos trabajadores o si somos estudiantes o si somos amas de casas o lo que sea, nosotros debemos de pensar cómo podemos luchar para tener un mejor futuro. Entonces, el programa creo que da, expande todo ese panorama y da diferentes dimensiones de lo que es la vida de las personas, en especial en México, y lo que deberíamos hacer juntos para lograr mejores condiciones de vida en general. Así es, Andrea, pues organizarse y tomar conciencia, ¿no? Que son los primeros pasos. Y muchas gracias por tu apoyo. Carlos Guillén, que pasó de ser secretario de prensa del SUTIN a ser reportero asignado de Frecuencia Laboral ya permanentemente. En realidad los sindicatos deberíamos tener, digo deberíamos porque es una gran ausencia, una política constante de medios, una política constante de información. Sin embargo, lo que ocurre en los hechos es que nuestras secretarías de prensa, de comunicación, como se llamen, y están en actividades internas muy rutinarias, y solo nos acordamos de que existen los medios cuando tenemos algún conflicto, cuando se nos complica la revisión contractual, cuando nos corren a alguien, cuando tenemos estos problemas. Y no tenemos una forma de estar informando cotidianamente a la sociedad, y Frecuencia Laboral ha sido un espacio que nos ha permitido esto. y que nos ha permitido no solo el plantear cuáles son los golpes que nos están dando en su momento, sino en el caso particular nuestro, que nos ha permitido explicar a la sociedad qué es lo que hacemos. ¿Por qué planteamos, por ejemplo, que debe haber un mejor presupuesto para nuestras instituciones? ¿Qué pensamos sobre la educación? ¿Qué pensamos sobre la cultura? ¿Qué pensamos sobre aspectos fundamentales? Entonces, se está cubriendo un aspecto que normalmente los sindicatos no estamos desarrollando, y esto incluso ha tenido algunos elementos desde mi punto de vista formativos para quienes estamos colaborando aquí. Creo que el trabajo en las actividades en nuestros sindicatos, ahora tenemos un poco más de elementos para desarrollarlas, y es un elemento que permite romper el cerco informativo que hay. A los dueños de los medios no les interesa la voz de los trabajadores. Aquí se escucha débilmente, parcialmente, pero aquí está la voz de los trabajadores. Toño Peregrino, que realmente has vivido mañana, tarde, noche, de madrugada, sábados, domingos, lunes y toda la semana actividades para el programa Frecuencia Laboral, ¿qué te dejan estos años de experiencia? Pues una experiencia muy, muy bonita. En el 2005 nosotros teníamos un conflicto, yo todavía era bombero activo, habíamos formado el sindicato de bomberos, y ya teníamos contrato colectivo, pero las autoridades del gobierno del DF, antes ahora Ciudad de México, no reconocían bien al sindicato todavía, y todavía no querían aplicar el contrato colectivo que se había ganado con una huelga. Y aquí en Frecuencia Laboral nos entrevistaron, Lulú nos entrevistó, y solamente así se destrabó este conflicto. El gobierno dijo, ¿saben qué? Ya no vayan a los medios, ya cállense y vamos a respetar el contrato que ellos mismos habían firmado. Pero fue muy importante los medios de comunicación. Lo malo es que no todos los medios están dispuestos para los trabajadores, pero Frecuencia Laboral sí. Entonces de aquí se destrabó y empezó el contrato colectivo a ser una realidad con los trabajadores bomberos. Ahora ya hay varias revisiones, ya es otra cosa el sindicato de bomberos. Fue gracias a Frecuencia Laboral que se destrabó ese conflicto. Ya una vez integrado aquí, yo me jubilo, paso a otra etapa y empiezo aquí a colaborar con Frecuencia Laboral, y es muy bonito ahora ser a veces reportero. Fui con las compañeras, es otra etapa, es algo muy, muy padre intentar ser reportero, decir los problemas de los trabajadores ante un micrófono, pero también decirle a los trabajadores que tienen un micrófono para que expresen sus inconformidades, pero también que escriban. Es bien difícil hacerlos escribir, que es importante también el portal, porque eso se ve en todo el mundo. Aquí se escucha todo México, el portal se ve en todo el mundo. Bueno, nos está correteando el tiempo, pero Martín. Yo solamente unos anuncios que hay para esta semana que viene. Como uno de los esfuerzos también de los jubilados pensionados, está el 5º Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores, que como bien lo ha dicho el licenciado Jesús Luna, pues hay toda una política de acechanza en contra de los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados de todo el país. Es a las 12 del día en el Auditorio Ernesto Velasco, que está en Insurgentes 98. Y el día martes, bueno, está la convocatoria que hace Gobernación a la NUE, a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Me parece que todos, de manera solidaria, tenemos que acompañar para que las demandas de la NUE se hagan realidad, para que cumpla el gobierno. Y en el caso del ESME, estamos trabajando varias actividades con los representantes. También nos vamos a movilizar esta semana, que se estableció con el gobierno una nueva reunión. Esta semana tuvimos dos actividades, una en el INDAVIN, ya con el proceso de desincorporación de los bienes que tenía Luz y Fuerza para la cooperativa, ya estamos trabajando esa parte, y la otra que tuvimos una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la demanda que interpuso el ESME en contra del SUTER. Llegó su cuerpo jurídico, se hizo una ampliación de la demanda y tenemos los próximos días nueva audiencia en la Junta. Tenemos a la doctora Josefina Morales en la línea telefónica porque quiere hacer un pronunciamiento de una organización en la que ella está como también codirigiendo, que es la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, Sección México, se llama CEPLA, y también queríamos que nos hiciera un comentario porque cumplimos desde 1994 a la fecha 23 años de estar en la OCDE, pero yo creo lo de la OCDE no va a dar mucho tiempo, pero maestra, buenos días. Buenos días, Lulú, y felicidades a todos y saludos a todos y cada uno. El llamado dice lo siguiente: justicia para Javier Valdés. México vive un largo y tortuoso periodo de descomposición del Estado con hitos históricos, 1968, 1988, 1994, que a partir de la supuesta transición de partidos en el gobierno, se profundizó con la desestructuración del poder central y su desarticulación regional. La guerra de Calderón contra el narcotráfico precipitó al país en la violencia, la criminalidad y la impunidad, y ha sumido al país en la tragedia. El crimen, la acumulación mafiosa, la corrupción y la impunidad se han vuelto mecanismos estructurales del capitalismo mexicano con la crisis y el neoliberalismo. Ahora, en 2017, toca fondo con los asesinatos acumulados de periodistas y defensores de derechos humanos. Hombres y mujeres que han dado voz a las víctimas y mostrado la connivencia entre el gobierno y el crimen organizado. A la desaparición forzada de mexicanos que se mostró con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A las mujeres asesinadas y criminalizadas ya han dado luz al descubrimiento de centenares de cadáveres por el territorio nacional. El 1 de enero de 1994, los indígenas del México profundo del sur del país dijeron basta, y en septiembre de 2014 surge desde Ayotzinapa el grito nacional: fue el Estado, justicia, justicia. Ahora, en mayo de 2017, ante el asesinato del periodista Javier Valdés, resurge el clamor social: basta ya, justicia. CEPLA México llama a juntarnos y organizarnos, a solidarizarnos y luchar en todos los frentes, de la electoral a la resistencia cotidiana, del de la justicia a la lucha ciudadana. Doctora, muchísimas gracias. La próxima semana abrimos espacio para hablar de esta tragedia de la OCDE. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Nos vemos entonces. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.